mi lado no te tengo a ti. Estoy acostumbrado a dormir contigo a mi lado. No preguntes más nada, así me siento vivir. Diferente, diferente, en la cama sos tan diferente a otras chicas que he tenido. Tu cuerpo lo siento más ardiente. Diferente, diferente, en la cama tú estás inteligente. No te cambio por ninguna, sos lo que mi cuerpo más lo siente. Sos diferente. Yo amo, amo tu cuerpo mojado y sensual. Yo amo, te extraño cuando a mi lado no te tengo así. Te quiero a mi manera, yo te quiero como sos. Si logras comprenderme, aceptame como soy. Diferente, diferente, en la cama sos tan diferente a otras chicas que he tenido. Tu cuerpo lo siento más ardiente. Diferente, diferente, en la cama tú estás inteligente. No te cambio por ninguna, lo que mi cuerpo más lo siente. Diferente, diferente, en la cama sos tan diferente a otras chicas que he tenido. Tu cuerpo lo siento más ardiente.